Buen día, ¿su nombre? María Rioja. Bueno, María, básicamente, ¿qué es lo que sirve, para qué sirve el potencial trabajo? Y bueno, el potencial trabajo prácticamente a nosotros, bueno, que somos trabajadores precarizados, nos sirve para poder un poco sobrevivir en casa. No es mucho tampoco, pero por lo menos con eso podemos comprar, llevar algo a la casa, ¿no? Porque realmente en ninguna fábrica, supermercado no nos quieren dar trabajo por el tema de que no tenemos un título, ¿no? Entonces nosotros lo que ahora venimos a pedir es que, por favor, bueno, lo que hicieron, realmente lo que hizo ahora la policía es muy repudiante. Detener a los compañeros por salir a la calle, por pedir trabajo, por pedir alimentos a los comedores, que tampoco no es mucho lo que nos quedan, más que polenta, arveja partida, y eso realmente con eso no podemos hacer nada en los merenderos. Nosotros hacemos merenderos porque en nuestro barrio hay mucha pobreza. Nosotros vivimos en un barrio donde hay mucha gente que no tiene para llevar un pan de comida a las casas prácticamente, y realmente gracias a lo que es el pueblo obrero tenemos esa ayuda de poder llevar algo a las casas, ¿no? Es gracias a la organización, dice usted. Sí, gracias a la organización que estamos, bueno, que yo ya estoy hace 2 años acá y prácticamente me siento feliz y estoy contenta porque con el pueblo obrero por lo menos hemos tenido mucho progreso, por decir, en casa y ayudar a los compañeros, a la gente que no tiene para poder llevar un plato de comida a su casa. Nosotros hacemos merendero, hacemos comedor también, y son muchos los niños que vienen a buscar. Son prácticamente a partir de 200 viandas que repartimos al día, y hacemos 3 veces. Y no lo hacemos por obligación, lo hacemos por gusto, ¿no? Pero realmente nosotros también lo que pedimos es que todo eso cambie, ¿no? Cambie en el tema de que no nos vengan gobierno, que ya no nos mande cosas, por decir... De segunda mano. De segunda mano, porque ya están cansados de polenta, abeja partida y poroto. Eso es lo único que saben. Pero realmente ahora nosotros venimos a apoyar a los compañeros que están detenidos, que lo suelten, porque es una vergüenza que estén detenidos prácticamente porque ellos no hicieron nada. Ellos lo que salieron es a pedir, bueno, de trabajo y que, bueno, que este gobierno no sea tan ajustador. Gracias. ¿Cómo? Gracias, digo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, y vamos, seguimos la lucha y vamos a aguantar hasta que lo liberen a los compañeros.